31 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a seguir con actualidad local. Les hablamos de citas para comenzar la mañana, como es el caso de esta jornada de tarde de juegos, la jornada de hoy jueves. Vamos a mirar más hacia adelante, hacia lo que es este fin de semana, y en concreto citas que llegan, por ejemplo, a través de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, porque en concreto este próximo sábado van a a poner en marcha en concreto una conferencia bajo el título Consecuencias de las drogas y el alcohol en la adolescencia. Así que en definitiva, se trata de una iniciativa dentro del trabajo que se desarrolla a lo largo de todo el año. Y además, una vez que ha pasado la Semana Santa, que solo concentra una parte de todo lo que es la labor de la hermandad, como decimos, al cabo de un ejercicio. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Sebastián Casillas, portavoz y secretario de esta hermandad. Sebastián, bienvenido, buenos días. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, pues ya decimos, varias semanas ya, prácticamente un mes, ¿no?, desde que pasara la Semana Santa, este tipo de iniciativas que reflejan el trabajo que, en definitiva, desarrolláis también a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, la hermandad evidentemente pasa Semana Santa, pasa su estación de penitencia y evidentemente pues a lo largo del año pues tiene actividad. No solo se resume a lo que es a la propia Cuaresma en sí y a la Semana Santa, sino a durante todo el año. Y aparte la hermandad pues tiene otros frentes, no solo el propio tema de la estación de penitencia en sí, sino participa en distintas cosas. Y entre ellas, pues, tiene un grupo de pastoral penitenciaria que se encarga de atender a los reclusos, a la gente que está en prisiones. Son unas personas que se formaron hace tiempo ya en Jerez de la Frontera. Son personas que asiduamente van a la prisión del puerto, tanto Puerto 2 como Puerto 3. Y entre las muchas actividades que esta gente hacen dentro de la propia hermandad, pues, son la organización de conferencias en colaboración con la hermandad. Ya se han organizado unas cuantas. La primera se organizó hace ya 2 o 3 años en la parroquia de Nuestra Señora de la O. En los salones parroquiales ha habido ya 3-4 conferencias. El año pasado se hizo una en el IES Francisco Fatou destinada a todos los colegios de Ubrique para que vieran cuál es la realidad que hay en las cárceles, las prisiones, los peligros que tiene la droga, el alcohol, que entrar en una cárcel o entrar en la prisión es más fácil de lo que nos parece. Cualquier despiste, cualquier error que puede cometer una persona se puede ver rápido en la cárcel. Y de todas estas conferencias que se han ido haciendo, pues este año, pues este grupo de la hermandad, pues vio oportuno traer una al salón de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, destinada a todos aquellos adolescentes que quieran ir, y también muy destinada a los padres de estos adolescentes, con el título Consecuencias de la droga y el alcohol en la adolescencia, los peligros que conlleva y cómo, ante cualquier despiste, ante cualquier error que puede cometer una persona, que todas las personas podemos cometer errores, pues rápido nos podemos ver, inmersos en el mundo de la cárcel, las consecuencias de la cárcel y todo lo que rodea la cárcel. Sí. Y esta va a ser la conferencia que el grupo de pastoral penitenciaria de la Hermandad del Cautivo, en colaboración con la pastoral penitenciaria de la diócesis de Sidonia Jerez, pues nos van a ofrecer el próximo sábado día 28 de abril a las 6 de la tarde en el salón de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, del Ilustrísimo Ayuntamiento, en la Ermita de San Pedro. Como nos dice, por tanto, existe, ¿no?, un grupo de pastoral penitenciaria junto, supongo, ¿no?, otra serie de grupos con otra serie de fines dentro de lo que es la hermandad, ¿no? Sí, existe un grupo que ya lleva trabajando prácticamente unos 10 años. La pastoral penitenciaria, la verdad que en el tema de la Iglesia y la Hermandad es nuevo. Es algo que se remonta a los años 80 prácticamente. Hace bastantes años, los años 60, los años 70, la Iglesia tenía en las cárceles, tenía lo que eran los capellanes de las cárceles, los curas de las cárceles. Pero luego ya, llegados los años 80, pues vieron conveniente que aparte de tener esos capellanes que tenían en cada cárcel, pues hubiera un grupo de personas que se dedicara también a ofrecer apoyo a los presos, a ayudar a los presos, a ofrecerle cosas a los presos desde el exterior, ponerlos en contacto con su familia, organizar talleres dentro de la prisión, etcétera, etcétera. La imagen que tenemos, la imagen titular que tiene nuestra hermandad, que es el cautivo, es una imagen que está presa, y como preso que está, pues hace ya unos 10 años por ahí, pues vimos conveniente fuera, la hermandad la que tuviera un grupo también que trabajara directamente con las pastorales de las prisiones y eso. y se fundó desde dentro de la propia Hermandad del Cautivo, se fundó este grupo de pastoral penitenciaria, que durante 4 o 5 años pues han estado acudiendo a Jerez de la Frontera a cursos de formación, a clases de formación, a entrevistas con gabinetes de psicología, de psiquiatría, porque estas personas para entrar también en prisión tienen que tener una formación, no solo una formación, sino también tienen que saber cómo se entra en la prisión, los problemas que te puedes encontrar allí, temas de psicología, de cómo tiene que ser el trato, cómo se le tiene que hablar a estas personas que están dentro de los centros penitenciarios. Y ya con el tiempo, pues estas personas adquirieron un carnet, un permiso por el Ministerio de Interior para poder entrar en las prisiones, para poder visitar a los presos, y ya a raíz de ahí, pues, digamos, están inmersos en toda la vorágine de actividades que tiene la pastoral penitenciaria, ya sea ofrecer conferencias en las distintas hermandades, las distintas parroquias, el tema de mercadillo, por ejemplo, los presos en la cárcel, pues tienen distintos talleres donde hacen artículos, hacen algunas cositas, y la pastoral penitenciaria, pues, del cautivo también hay veces que ha traído aquí artículos, los ha ofrecido en un mercadillo, no solo para venderlos, sino para dar a conocer lo que haces en prisiones. Así como, por ejemplo, llevar material a la prisión. Por ejemplo, aquí en Ubrique sabemos todo que la marroquinería, pues, digamos, hay bastante sobra o restos de pieles, lo que son de los rebajes, hay distintas parte de piezas que ya no sirven, son desechos de la piel, pues todas estas cosas, todos estos rollos de piel más antiguos, todos estos desechos, pues desde la pastoral penitenciaria del cautivo, pues se llevan también a las prisiones de Puerto 2 y Puerto 3 para que estas personas hagan allí pulseritas, hagan cosas en los talleres de la prisión. Asimismo, también desde aquí de Ubrique, pues también en colaboración con Más Recoraje, hay veces que se le ha llevado también ropa. Cuando había demanda de ropa en la prisión del puerto, pues se ha hecho búsqueda de ropa que ya la gente tiene en desuso, que se ponen menos. Incluso Más Recoraje, cuando ha tenido alguna ropa, digamos, ha tenido excedente de ropa, un poco más ropa de la cuenta, pues también a través de Más Recoraje, pues se ha llevado alguna ropa a las prisiones, tanto de Puerto 2 como Puerto 3. Y más o menos en esto consiste lo que es la pastoral penitenciaria. En esto es lo que está trabajando este grupo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, y todos los años pues tenemos, digamos, la suerte de poder contar aquí en Ubrique con una o con dos conferencias que vienen dadas desde del grupo mayor, digamos, del grupo principal que pertenece a la diócesis de Asidonia Jerez, y este grupo pues viene a Ubrique y nos ofrece una temática, a veces para las personas, digamos, para los padres, otras veces para los adolescentes, hay veces que han sido en institutos, en colegios. Y en este caso, pues, esta conferencia era de consecuencias de droga y alcohol en la adolescencia, va enfocada, pues, tanto para adolescentes como padres. Es una conferencia bastante interesante. Ya nuestros compañeros de pastoral penitenciaria han tenido ocasión de verla en Jerez con lo que son proyecciones, diapositivas, etcétera. Y te digo que puede ser muy interesante y un tema muy de actualidad, muy de actualidad. Lo cierto es que todo eso que nos comenta, ¿no?, viene a reflejar que es un trabajo continuado, que no son iniciativas ni mucho menos aisladas, sino que se viene trabajando, ¿no?, de forma muy continuada, ya decimos, desde hace, por tanto, unos 10 años por parte de este grupo, entre otras iniciativas, las que nos has destacado, y, por ejemplo, esa ponencia, conferencia, que, como nos decía Sebastián, va a tener lugar este sábado en lo que es el Salón de Plenos, en la Ermita de San Pedro, en concreto a partir de las 6 de la tarde. Y a través de la cual van a visitar nuestra localidad ese acto dos educadores del centro penitenciario del Puerto 3 y también dos reclusos, ¿no? Exactamente, van a ser dos educadores del centro penitenciario Puerto 3. Con estos educadores viene, digamos, un hombre, digamos, que es el responsable, el jefe del grupo también de prisiones, Pepe, que ha estado muchas veces aquí en Ubrique con nosotros, con la propia hermandad. Él va a ser el que abre la conferencia y va a ser, digamos, la primera ponencia, y luego van a intervenir los dos educadores miembros o monitores de Puerto 3. Aparte, con ellos se van a desplazar dos reclusos que va a ser un testimonio bastante importante, porque ellos nos van a decir, digamos, cómo entraron en prisión, cómo se movieron en el mundo del alcohol, en el mundo de la droga, cómo llegó el momento en el que fueron detenidos, entraron en prisión, cómo es la vida dentro de la prisión, la vida dentro de la cárcel, etcétera, etcétera. Digamos que es un testimonio de primera mano, un testimonio bastante interesante y una conferencia de la que podemos aprender bastante. De hecho, pues, la conferencia, entre otras cosas, se celebra un sábado porque estas dos personas que vienen, pues vienen con unos permisos especiales de Ministerio de Interior, de Penitenciaría, y estos permisos pues se los conceden a partir de los sábados, digamos, mediodía, sábados tarde, y por eso se tiene que celebrar la conferencia un sábado por la tarde. A nosotros nos gustaría que fuera, por ejemplo, un jueves por la noche, un miércoles, días que a lo mejor, pues, digamos, pueden ser más acordes para un tipo de conferencia de este tipo, pero claro, nos hace tener que poner una conferencia un sábado a las 6 de la tarde por el tema de que al venir dos reclusos de prisiones de Puerto 3, pues vienen con unos permisos especiales. Algunos, en otras conferencias que los hemos tenido, vienen incluso con estas pulseras que tienen por temas de órdenes de alejamiento, por temas de control, y por eso se tiene que celebrar esta conferencia en la tarde del sábado, todo por temas de permiso que necesitamos de Ministerio de Interior para poder desplazar a estas personas hasta aquí, hasta Ubrique. Conferencia que, por tanto, principalmente no sirve, evidentemente, de información en el ámbito educativo, a los adolescentes, a sus padres también, e incluso, ¿no?, supongo, está claro, ¿no?, que es una forma también de reinsertarse, una forma de ayudar también a los propios reclusos, ¿no? Sí, y la verdad que son conferencias que bastante llamativas, que llaman la atención. De hecho, la que se celebró el año pasado en el salón de actos del Instituto Maestro Francisco Fatou, se tuvo que hacer en la misma mañana tres veces, a tres horas distintas. Se hizo un primer pase a las 10 de la mañana, uno se hizo a las 11:30 y otro creo que se hizo en torno a la 1, porque acudieron casi todos los centros educativos de Ubrique, tanto de colegios, lo que son los colegios públicos, ya los niños más mayores, los niños de sexto, y luego del instituto de propio Francisco Fatou, del instituto de Nuestra Señora del Remedio, de las Cumbres, pues acudieron prácticamente casi todos los cursos. Y ya te digo, la ponencia que se hizo el año pasado, que fue distinta a esta que se hace este año, fue todo un éxito y se hizo durante la mañana en tres veces distintas para poder acoger en el salón de actos del Instituto Francisco Fatou a todos los alumnos que se desplazaron. Fueron conferencias donde los niños, los jóvenes de Ubrique, preguntaron mucho a aquellas personas que vinieron, sobre todo tenían muchas dudas. Nos comentaban gente de la pastoral penitenciaria que les llamaba la atención a los jóvenes de que ellos no podían imaginarse que entrar en la cárcel o lo que es pisar un centro penitenciario quizás no era tan fácil como nos parece. Digamos que vivimos en un mundo donde nos parece que la cárcel o la prisión es algo que está ahí alejado, que no está, digamos, que no es accesible a personas, digamos, del día a día, de la cotidianidad, y ante cualquier error que podamos tener, ante cualquier fallo, incluso en las prisiones, en las cárceles, ahí, digamos, lo dice la misma gente de la pastoral penitenciaria, y mucha gente inocente, de cosas que han pasado, han juzgado a personas que, por A o por B, no han cometido ningún delito ni ninguna falta, y por errores judiciales, pues, también hay gente inocente en las cárceles. Y es una realidad que existe. La pastoral penitenciaria está para ayudar a todas las personas que están dentro de las cárceles, para acercarle cosas, para acercarle, digamos, proximidad a su familia, ayudarles con su familia, y digamos que es un tema interesante y una realidad que está ahí. Además, supongo que en un formato también, en esta ocasión, participativa, ¿no? Sí, formato participativo. En inicio, tanto Pepe, que es el responsable del grupo de prisiones, como los dos educadores o monitores van a participar en exponer la temática que traen, también con imágenes y con proyecciones. Luego los reclusos darán su testimonio y, por supuesto, luego al final de la misma, pues habrá un capítulo de ruegos y preguntas donde todas las personas asistentes pues podrán preguntar tanto a los reclusos como a los monitores como al responsable del grupo de prisiones pues todas aquellas preguntas que quieran hacer o todas aquellas dudas que quieran plantear al respecto. Recordamos, por tanto, este sábado a partir de las 6 de la tarde en la ermita del San Pedro, ponencia, conferencia de pastoral penitenciaria sobre consecuencias de las drogas y el alcohol en la adolescencia. Una cita que impulsa la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo. Ya que estamos hablando, Sebastián, contigo, pues vamos a aprovechar para destacar otra serie de apuntes sobre la actualidad de la hermandad. De un lado, por ejemplo, ¿qué tal marcha la Casa Hermandad dando pasos para que pueda abrir sus puertas, ¿no? Sí, ya la Casa Hermandad prácticamente está todo concluido. Digamos que la hermandad firmó en notaría las escrituras de la misma. El local ya es, digamos, propiedad, bueno, en principio es del banco, pero es propiedad de, digamos, de la hermandad. Ya se han pagado varias cuotas del préstamo, del crédito hipotecario, y tan solo estamos a la espera del visado del proyecto arquitectónico, que, digamos, lo que es el visado de ese proyecto para llevar a cabo el inicio de las obras. Unas obras que tenemos más o menos previsto en 15-20 días aproximadamente se iniciarán, una vez que esté hecho este visado del proyecto de arquitectura. Luego otro tema es Fray Diego, la bendición de la imagen de Fray Diego. Ya tenemos fecha, va a ser, para que todos los oyentes tomen nota, el próximo domingo 10 de junio de 2018 a las 12 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Domingo 10 de junio a las 12 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Se va a proceder a bendecir la imagen de Fray Diego José de Cádiz. Y ya lo siguiente pues será colaborar con la parroquia en el tema del Corpus Christi y todas aquellas actividades que van a ir surgiendo poco a poco. Y por nuestra parte, pues nada más, invitar a todo el pueblo de Ubrique, todas las personas, pues, a que interesadas que participen de esta conferencia que va a tener lugar este próximo sábado 28 a las 6 de la tarde en el Salón de Pleno Municipal de la Ermita de San Pedro. Y por supuesto, pues conforme vayamos teniendo más noticias, más actualidad de la propia hermandad, sin pues seguiremos informando a través de los micrófonos de Radio Ubrique. Pues perfecto, claro que sí. Agradecemos a Sebastián, que como pueden comprobar nos ofrece rápidamente y al detalle toda la actualidad en torno a la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo. En concreto, hoy queríamos centrarnos en esa conferencia que tiene lugar este próximo sábado, pero de camino, bueno, pues también hemos pulsado lo que son las últimas novedades en otro orden de cosas. Sebastián, nos quedamos con esa invitación. Agradecerte, como siempre, tu presencia. Gracias, buenos días. Pues gracias a ustedes una vez más, y seguiremos conforme vaya viendo novedades tanto de la bendición como del tema de la Casa Hermandad, así como distintos actos, conferencias de la hermandad, pues informando a todos los oyentes de Radio Ubrique. Claro, buenos sí. días, Juan Carlos. Buenos días. Radio Ubrique, tu radio. En Autoservicios Casacanto, hasta el 5 de mayo, las mejores ofertas. Aceite de oliva virgen extra Alberto, un litro, 3,62 euros. Cerveza Estrella, un litro, 89 céntimos. Queso viejo puro de oveja, 2,19 el cuarto. Salchichas Woody con queso, 150 gramos, 35 céntimos. Y tomate frito Apis, 550 gramos, 51 céntimos. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. SM Inmobiliaria pone a su disposición una promoción de viviendas en Ubrique a estrenar, con dos habitaciones y baño desde 60.400 euros o tres habitaciones y dos baños por 70.050 euros. Zonas comunes con piscina, cocina amueblada, garaje y trastero. Posibilidad de financiar el 100% de su valor desde 255 euros al mes, impuestos y gastos no incluidos, sin gastos de gestión inmobiliaria. SM Inmobiliaria, en los callejones 18, teléfono 956-46-10-16. Infórmese y no deje pasar esta oportunidad. Ahora en Ubrique, La Divina Tapas, en calle San Juan Bautista, número 7. La Divina Tapas ofrece una combinación entre la cocina tradicional con platos modernos y elaborados, con un toque de imaginación que sorprende desde el primer bocado. Un espacio pensado para todo y para todos. Comidas familiares, comidas de trabajo, celebraciones, ir de tapas o cervezas y el alcance de todos los bolsillos. La Divina Tapas dispone de una amplia carta de vinos para apostando por los vinos de nuestra tierra y con las mejores referencias de La Rioja o Ribera del Duero. Entre semana ofrecemos menús económicos, tapas elaboradas de autor, las mejores carnes certificadas, y los viernes al mediodía, con tu consumición podrás elegir gratis entre nuestra variedad de pinchos. La Divina Tapas, un lugar perfecto para disfrutar de las mejores ocasiones, en la mejor de las compañías.